Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Basta de todo. En vivo. Costanera Sur. Pepsi Music 2013. Día 1. Transmisión especial. Metro. Radio Oficial. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a conversar con Claudio La Carborada, delegado de la línea B de Subtes. ¿Podés contarnos qué ha pasado? Y lamentablemente falleció un compañero nuestro, un trabajador. ¿Se podría haber evitado la muerte? Totalmente. Como te decía, no tenemos los mecanismos de seguridad que corresponden con un servicio de la talla de lo que es el Subte. Los pocos que hay son obsoletos, no funcionan, no están activos. Es la tercera muerte que tenemos de compañeros en el transcurso de poquito más de un año y medio. E insisto, es una empresa que privilegia un negocio y tampoco le importa cómo trabajamos aquí abajo. Total, para ellos nosotros somos un número y eso es lo que queremos que cambie. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenido a los 40, para reírte de la vida y de los años. Bienvenido a los 40, divertite solo en cines. En Palermo, Parrilla La Cabrera, reconocida por The New York Times como el lugar que lleva a la carne argentina a una nueva dirección. Un lugar para sorprenderse. La Cabrera. Reservas 4831-7002 o 0079. Una noche bajo las estrellas con Regina Spector. 6 de abril en Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 7500 puntos Superclub. Socios Club Personal, 15% de descuento. Regina Spector. 6 de abril en Geva. Auspicia Industrial Seguros. CFP 1.37%. Promoción válida desde el 23 de 1 del 2012 hasta el 6 de 4 del 2013. Consulte bases y condiciones en www.santanderrio.com.ar. Vas a verlo como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams en el Teatro Ópera. Buena onda. Va a haber conmoderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. En vivo. Pepsi Music 2013. Día 1. Transmisión especial. Metro. Radio Oficial. Es un tema de Lique Lee. ¿En serio? Que los perros de la calle han convertido en canción de cancha. Yo te sigo a todas partes. I follow rivers, Lique Lee.